Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Jazz y Luna, el espacio dedicado a recordar a los mejores intérpretes del jazz. Soy Tyrone Valareso y los acompañaré durante esta programación. Hoy tenemos un programa con artistas internacionales destacados en este género musical y nuestro primer invitado es Michel Petrucciani. A continuación nos presenta su tema Love's Letter Now.

Continuando con la programación, es momento de darle cabida a Sonny Rollins y presentarle su tema Music Unplugged Idea.

are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy is rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna hide your wings, oh, take to the sky. Nothing will harm you. With Daddy and Mammy, they'll be standing by. Sometime I feel like a motherless child. Sometime I feel like a motherless child. En el mejor programa que acompaña a la luna es el momento de darle paso a John Coltrane y presentar su tema California. Thank you.